Yambe, real G for life, my baby. Real G for life. Cuando me dirás si existe contigo la oportunidad de guayarte duro dentro de la oscuridad. Poco a poco me estás matando. ¿Qué tengo que hacer para que vuelva? La dosis de mi espíritu. Estoy viviendo un infierno. Me estoy volviendo loco y tú me invitas, lo estás viendo. Que esto es punto y aparte. Por atrevida que estoy loco por darte. Y con música moderna para que sea interesante. Yo le caliento bien las venas y de corazón la un trasplante. Esa ingrata me mata, yo quiero que sea mi gata. Pa' darle una serenata bajo el dulce amanecer. Me pones mal, baby girl. Contigo me quiero prender, estoy encendido. Porque tu totito es la diferencia. Es que te pone la anestesia. Necesitas un latigazo con carácter de urgencia. No pongas resistencia. Que cuando entremos en la violencia terminarás corriendo hacia la puerta de emergencia. Dame el amor bailando y bésame lento. Pa' calentarnos los dos. Tu mirada me atrapa, algo tiene que me captura. Mi vida se inaugura cuando sienta tu labura. Mi locura, el deseo de mi aventura. Me sacaste el mundo en fuerte temperatura. Sabes bien lo que te pido. Es un ratito solo para bellaquear contigo, mami. A ti estaré toda la noche dándote hasta botarte la fuerza. Cuando te veo sin ropa, las nalgas te rebotan. Ahí me explota la nota. Y quiero hacerlo rapidito contigo, pero lento a la vez. Que las llamas no consuman mientras baja el estrés. Tú conmigo, ma. Lo que encendía de alegría. Contigo la oportunidad de guayarte duro dentro de la oscuridad.